Sean todos ustedes bienvenidos al curso en línea de diseño de bases de datos en Microsoft Access. En este tema abordaremos conceptos iniciales utilizados dentro de este ambiente, así como técnicas básicas para la construcción de bases de datos relacionales. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada, relacionada con un asunto o con una finalidad, para que luego la podamos encontrar y utilizar fácilmente. En términos generales, es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información, ya sea de una empresa o de un negocio en particular. Para el diseño de nuestra base de datos, utilizaremos Microsoft Access, que es una herramienta incluida en la suite ofimática de Microsoft Office, la misma que ayuda a los trabajadores de la información a controlar y crear informes de datos de forma rápida y sencilla gracias a la interfaz de usuario y funciones de diseño interactivas que no requieren conocimientos especializados de bases de datos. Los usuarios podrán compartir la información a través de la web en listas de Microsoft Office de SharePoint Server, en las que pueden realizar auditorías y copias de seguridad. En esta primera parte, revisaremos los pasos básicos de normalización para iniciarnos en el proceso de creación de las tablas base, indispensables en el diseño de nuestra base de datos. La normalización es el proceso de organizar la información. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. Cabe indicar que existen algunas reglas de la normalización de una base de datos. A pesar de ello, los entendidos en la materia consideran que al llegar a la tercera forma normal se obtiene el máximo nivel necesario para la mayor parte de las aplicaciones. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. De esta forma, la normalización ayuda a clarificar la base de datos y a organizarla en partes más pequeñas y más fáciles de entender. Para iniciar el diseño de las bases de datos, debemos identificar las tablas necesarias para el almacenamiento de la información, partiendo de una tabla general, denominada tabla base, en donde se recogerá toda la información a almacenar en la base de datos. Al tener nuestra tabla general con la información básica necesaria, se debe iniciar el proceso de normalización siguiendo paso a paso las reglas propuestas en cada nivel. Así, en lugar de tener que analizar una tabla gigantesca y monolítica de datos, tendremos que entender objetos más pequeños y tangibles, así como las relaciones existentes entre ellos. A continuación, vamos a determinar los pasos a seguir en los tres primeros niveles de normalización, conocidas como la primera, segunda y tercera forma normal. La primera forma normal prohíbe grupos repetidos. Esta forma normal establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas separadas. Esta forma normal resuelve el problema de los encabezados de columnas múltiples. Para realizar la primera forma normal, se deben eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales, luego crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados y finalmente identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. La segunda forma normal establece que se deben eliminar cualquier columna no clave que no dependa de la clave principal de la tabla. Para realizar este proceso de normalización, se deben determinar cuáles columnas que no son clave no dependen de la clave principal de la tabla. Luego, se debe eliminar esas columnas de la tabla base y finalmente crear una nueva tabla con esas columnas y las columnas de la clave principal de la cual depende. Siguiendo estos dos primeros pasos de normalización, podemos notar que la tabla base de la cual partimos ahora se han convertido en varias tablas mucho más pequeñas y fáciles de entender. Hasta aquí se van eliminando un sinnúmero de datos redundantes, optimizando recursos de memoria y disco. Finalmente, todas las tablas obtenidas pasan por la tercera forma normal, que establece que se deben eliminar cualquier columna no clave que sea dependiente de otra columna no clave. En esta fase, se deben determinar las columnas que son dependientes de otra columna no clave, eliminar esas columnas de la tabla base y crear una nueva tabla con esas columnas resultantes. Como se dijo anteriormente, la mayoría de aplicaciones se encuentran listas al pasar por la tercera forma normal. Se habrá controlado la redundancia de datos, tendremos un diseño más amigable y fácil de entender, con un conjunto de tablas capaces de relacionarse entre sí. En resumen, la normalización es una técnica que se utiliza para crear relaciones lógicas apropiadas entre tablas de una base de datos. Ayuda a prevenir los errores lógicos que se pueden presentar en la manipulación de datos, al mismo tiempo que facilita la adición de nuevas columnas sin romper el esquema original ni las relaciones. Se la puede efectuar bajo varios niveles de normalización, en donde las primeras tres formas proveen suficiente nivel de normalización para cumplir con las necesidades de la mayoría de las bases de datos. Es importante indicar que el normalizar demasiado puede conducir a tener una base de datos ineficiente y hacer que su esquema sea muy complejo para trabajar. Un balance apropiado de sentido común y práctico puede ayudarnos a decidir cuándo normalizar. Una base de datos correctamente diseñada permite obtener acceso a la información exacta y actualizada. Puesto que un diseño correcto es esencial para lograr los objetivos fijados para la base de datos, parece lógico emplear el tiempo que sea necesario en aprender los principios de un buen diseño, ya que en ese caso es mucho más probable que la base de datos termine adaptándose a sus necesidades y pueda modificarse fácilmente. Independientemente de que sea una gran corporación, el propietario de una pequeña empresa, una organización sin fines de lucro, o simplemente un usuario que busca formas más eficientes de administrar su información personal, las bases de datos le permitirá obtener lo que necesita con más facilidad, rapidez, flexibilidad y mejores resultados siempre y cuando se encuentren bien estructuradas. Espero que esta primera parte de estudio haya servido para dar inicio al diseño de pequeñas y grandes bases de datos. Lo que nos resta por hacer es ejercitarnos con constancia hasta que estos pasos, algo complejos de entender en su inicio, lleguen a ser un proceso mecánico y fácil de aplicarlos. No olvide que en todo proceso de aprendizaje siempre serán importantes sus aportes y preguntas. Así todos aprenderemos y saldremos adelante con éxito. Hasta pronto y suerte a todos.